Son las 8 y 44 minutos del viernes 6 de junio de 2014. Deseamos, pretendemos que suceda algo maravilloso en directo con vosotros, amigos oyentes, con miles de corazones que van a ser testigos de este momento que pretendemos vivir, un momento que hemos estado planeando desde hace mucho tiempo con Rubén Rodríguez, oyente de nuestro programa, con el que hemos intercambiado llamadas y WhatsApps, pero que por fin hemos conocido hoy, ya que se ha personado aquí en el estudio. ¿Qué tal, Rubén? Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, ¿cómo estás? Bueno, un poco nervioso. Es normal, yo lo estaría. Sí, expectante que todo salga bien. Yo lo estaría. Y muchas gracias porque nos has traído aquí, bueno, bandejas de pasteles, horchata, bueno, pero ya no para la radio, para el periódico, para la televisión, para Superdeporte, para todos. Sí, bueno, agradecer de alguna manera lo que estás haciendo por mí y nada, gracias, de corazón. Gracias a ti porque si esto sale como tiene que salir, vas a ser un hombre envidiado por muchísimas mujeres. Sí, eso espero. Llevo una semanita muy, muy nervioso. Muy nervioso. Sí. Porque hoy has hecho que tengas fiesta en el trabajo, sí, que tu chica también, porque vas a pedir matrimonio a tu chica en directo. Sí, correcto. Uah. Vamos a llamar. Ella está en su casa. Sí, debe estar. Acércate al micro, por favor. Debe estar dormida. Debe estar durmiendo. Mira que si no nos coge el teléfono. No, esperemos que sí. Esperemos que sí, porque lo tienes todo planeado para que así sea, ¿no? Sí, correcto. Bueno, bueno, y esto de pedir matrimonio en directo con miles de personas que te están escuchando ahora, ¿cómo se te ocurrió? No sé. Pues la verdad es que llevaba mucho tiempo dándole vueltas al tema y sé que es algo complicado y bueno, por suerte te conozco a ti y puedes realizar mi sueño. Y nada, espero que salga bien, ya te digo, llevo una semana efectivamente durmiendo poco y comiendo mal porque bueno, se te coge el estómago, vaya. Esperemos que salga bien. Y la mujer de mi vida me diga que sí. Pues vamos a llamar a la mujer de tu vida, que se supone está durmiendo. Vamos a llamarla por teléfono. Rubén, tú serás el que contestes. Sí. Y yo te dejo la radio para ti. Tú eres el amo y señor de la radio. Dispón de ella para proclamar tu amor y lanzarle esa petición y ese deseo de compartir todos los días de tu vida con ella. Vamos a ver. Muy si bien. Sale. Gracias. Estamos marcando ya el número. Está durmiendo, vamos a ver si lo coge o que no me haya equivocado yo al marcar. No lo coge, Rubén. Estará durmiendo profundamente. Sí, lo intentamos otra vez. Está marcando aún. Ah, está marcando. Está sonando vale, aún. Vale. Dígame. Hola. Hola. Buenos días, princesa. ¿Qué pasa? Soy yo, cariño, Rubén. ¿Qué pasa? Nada, te llamo en directo de las 97.7 radio. ¿Qué dices? Sí. Levántate y ves al comedor, a ver si ves algo que espero que te guste. Tienes ahí un regalito. Es, corre. Corre. ¿Sabes qué? ¿Me oyes? Desde el primer día que te vi, sabía que serías la mujer de mi vida. Cada día que pasa, más te amo, valoro y respeto. Y me gustaría darte las gracias por ser como eres, ayudarme y apoyarme siempre que has podido y sobre todo por existir, ¿sabes? Muchas gracias. ¿Ya estás ya, ahí? Pues, sí. ¿Qué hay ahí? Hay un ramo de flores rosas. Sí, como a ti te gustan, ¿no? Me han intentado. Hombre, claro, mira si hay algo dentro. Igual lleva sorpresa. Hay un regalito. Sí, ábrelo, a ver qué es. Ahora yo me gustaría que te hicieras una imagen en la cabeza, ¿sabes? E intentaras pues pensar que estoy aquí en directo en el estudio de la 97.7. Está muy loco. Y me voy a poner de rodillas, ¿sabes? Tengo el micro en la mano para formularte una pregunta. Tesoro, ¿te quieres casar conmigo? Por supuesto que sí. ¡Oh, Marisa. Dime. Soy Vicente Alventosa, presentador de la 97.7. ¿Cómo estás? Pues muy sorprendida, medio dormida. Esto no es un sueño. Sí, correcto. Me ha pillado totalmente como si fuera un sueño. Era la idea. Bueno, un ramo de flores con precioso. Un anillo, ¿no? Sí. Viernes 6 de junio de 2014, el día en el que te piden matrimonio en directo con miles de personas escuchando, ¿eh? Impresionante. ¿No te puedes ni imaginar, Marisa, la de semanas que lleva preparando esto Rubén? No, mira, es que se me está sorprendiendo. Entonces me puedo imaginar cualquier cosa de él. Porque las sorpresas es que siempre las tiene presentes. Bueno, a nosotros nos ha traído un montón de pasteles y horchata, es un crack. Bueno, dice que lleva una semana sin comer y sin dormir porque para que saliera esto bien, como pues así ha salido, ¿no? Bueno, que ha proclamado que te quiere y eso es maravilloso, ¿no? Sí. Bueno, pues ¿ahora qué? Ahora ya no tendrás sueño, ¿no? No, ahora ya voy a disfrutar lo poquito de mañana que me queda hasta irme a trabajar. Bueno, ¿y qué te apetece decirle a él? Pues que yo también le quiero mucho y que el 27 de junio del año que viene, pues, sea nuestro día. Nuestro gran día. Justo dentro de un añito, ¿eh? Un añito, sí. Queda un añito de sprint. Bueno, Rubén, estará toda la audiencia emocionada ahora. Yo estoy aquí a punto de llorar. Sí, me gustaría hacer un apunte último, por favor. Sí. Nada, dar las gracias a mi sobra Reme, que ha sido mi gancho. Ha sido la que me puso ahí. Si no llega a ser por ella, nada, esto hubiera sido posible. Ha puesto pues, el ramo ahí y tal. Lo estuvimos comentando. Y nada, el anillo y tal. Y imagino que estará con la radio puesta, que me dijo que iba a coger. No sé si estará ya a la vista de mi futura mujer, pero en fin. De mi futura mujer, Marisa, ¿eh? Sí que está. Y además me he dicho, coge el teléfono. Ah, es que has tardado en contestar, ¿eh? Claro, porque como siempre me están llamando. Mira, de publicidad y tal. Digo, pues mira, no lo cojo. Seguro que me ofrecen que sí un teléfono móvil o no sé qué tal. Pues vais a un pedido matrimonio, ¿no? Bueno, hoy es un día muy, muy especial. Y para nosotros también, ¿eh? Oye, ¿recordáis cuándo os conocisteis? ¿Cómo surgió el amor? Pues... Sí, claro, sí. Lo tenemos presente. En el día 10 de noviembre del 2012, nos conocimos, bueno, en un garito bastante conocido de Cánovas. Sí. Se sabe, pues nos conocimos las miradas y ya, como acabo de comentar, conforme la vi, sabía que era la mujer de mi vida, vaya. Bueno, Marisa, yo estoy deseando conocerte, porque Rubén es una joya, ¿eh? O sea, lo que te llevas, sí. ¿Eh? Sí, y tú en la misma medida, tienes que serlo, por supuesto, o sea... Tengo suerte, tengo mucha suerte. Pues os deseamos lo mejor, ¿eh? En nombre de muchas todos gracias. Los oyentes de la 97.7. Y lo que quiero ahora es que vengáis otro día, que porque Rubén ha hecho mil y una carambolas para tener fiesta a él, que tú también, y poder hacerlo en directo. Que vengáis un día los dos al programa ya, ¿eh? Claro, claro que sí. Cuando queráis, ¿eh? Sí. Gracias, muchas gracias. Iremos. Nada, Rubén, despídete de Marisa. Dile, porque ahora imagino que camino a por ella para darle un abrazo, vamos, ¿eh? Sí, imagino, vaya. Ahora luego hablaremos. ¿Te espero en casa? Te espero en casa, pequeño. Marisa, un besito, enhorabuena. Un beso, gracias, muchas gracias. Adiós. Rubén, espectacular, ¿eh? Sí, ya sabes, estaba un poquito sufriendo porque no cogía el móvil y digo, madre mía. Pero en fin, ha salido todo bien, afortunadamente. Bueno, yo quiero agradecerte que pensaras en este programa y en este locutor para cumplir este sueño, porque estas cosas creo que emocionan y nos hacen creer en el amor. Y yo lo decía, si sale esto bien, muchísimas mujeres y hombres, porque el amor, ¿qué más da? O sea, estará... Es que esto es como que nos revalida el pensar que merece la pena amar a otra persona, ¿no? Claro, sí, que mejor que escoger la selección de la 97.7, que es la emisora que más oyentes tiene, con diferencia, de Agonía Valenciana, y tenía que ser esta, vaya, y a un presentador excelente como tú, bueno, el bueno. Que dirigía todo Cotarro, vaya. Te voy a acabar pidiendo matrimonio, yo, tío. Rubén, un fuerte abrazo y os deseo lo mejor. Muy bien. Y ya sabes que aquí estamos para lo que haga falta. Muy bien. Y esta canción va para vosotros, para Rubén y Marisa. Alone, lonely. I'll be coming home, wait for me. Consum, esta temporada la clochina de Valencia viene limpia, ahorra tiempo en la cocina sin renunciar a su intenso sabor y jugosidad. La clochina de siempre y ahora además muy práctica, esta temporada llévate a casa clochina de Valencia limpia. Pide en Consum la de la malla blanca con su etiqueta de clochina de Valencia limpia. Nos vamos, amigos, que nos esperan un montón de pasteles y horchata. Rubén, un montón de mensajes en Facebook diciendo que han llorado, con la petición de matrimonio. Enhorabuena, Muchas gracias a todos. Bueno, y si os queréis despedir de Rubén, nos quedan dos minutos, ¿eh? Bueno, ¿ha sido maravilloso o no ha sido maravilloso lo que os decía, Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Ale, adeu. Adeu. Hola, ¿qué tal? Hola, qué cosa más bonita. Me han caído lágrimas en las natillas para mi nieta. ¡Qué cosa más bonita! ¡Enhorabuena! Rubén, que es un crack. Hola, ¿qué tal? Hola, primo, qué cosa más bonita. Vale. Adiós. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Te ha gustado? Ha valido la pena estar toda la noche con la Valeriana, Adiós. Prima. Y ahora viene el informativo con César Molins. La. Hola, ¿qué tal? Hola, precioso Rubén, felicidades. Adiós. Buenito. Puedes hablar, Rubén. Muchas gracias a todos. Adiós. Hola, ¿qué tal? Enhorabuena, Rubén. Adiós. Gracias, familia, gracias. Hola, ¿qué tal? Enhorabuena. Hola. Enhorabuena, Rubén. Gracias, adiós, hola. Oye, buenos días, Rubén. Enamorado a tope. Nos tenías en vinilo a todos, ¿eh? Estamos en vinilo. Adiós. Oiga, hola. Hola. Adiós. Enhorabuena, Rubén. Adiós. Un besito. Rubén, eres un crack. Enhorabuena a ti y a Marisa. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Adiós. Adiós, enhorabuena, Rubén. Adiós. Rubén, un abrazo fuerte. Otro para vosotros. Adiós, amigos, adiós. Ha sido maravilloso compartir este despertar con vosotros. Adiós, amigos, adiós. Adiós, espantapájaros. A ti es al que más echaré de menos. Eres tú.